te propongo un trago. Recuérdame, yo trato de olvidar. Hay días que no sé lo que hago. Lo voy aprendiendo a ratos. ¿Por qué no yo que si quiero verte más? Casi siempre acabo enganchado al final. Te escribiré por las noches alguna canción con la sangre que sale al quitar los cristales. Alguna razón para meterme en los bares, buscar soportar, enrollarme al cuello en eco de tu estoy más guapo, lo asumo, yo no importa ser uno más. Me rechazas, me hago cargo. Me conformo con un trago, un cigarro y yo tirado en el sofá. Puedo prescindir de todo lo demás. Gaudit de la música al principi d'aquest segment de Musicòpolis de Dani Álvarez i Sergi Sirvent amb les simples coses i també aquest soportales de Despistaos que ens acompanyaven des de l'àlbum Los Días Contados, la cançó d'en Daniel Marco Varela. Manu Santa Cruz amb Bengro García i Alejandro Martín ens porten Esa Niña i també a través del nostre espai Una Altra Galàxia, la cançó de Pastora. Amigo, deja que te muestre este pasito lento para que te calientes. Me dice tengo novio, no debería hacerlo. Yo le ofrezco mi amor y sus ojos me dicen que desea tenerlo. Y esa niña, quiero que sea mía, la quiero cerca, yo la quiero a mi lado. Y si me mira, yo me hago el despistado. La quiero a mi lado, ven niña aquí a mi lado, oh, oh, oh. Y esa niña, quiero que sea mía, la quiero cerca, yo la quiero a mi lado. Y si me mira, yo me hago el despistado. La quiero a mi lado, mi niña aquí a mi lado. Ay, niña, bésame, que quiero estar contigo. Dame un besito, que quiero estar contigo. Dime que tú me quieres contigo. Lo leo en tus ojitos, tú me quieres contigo. Esa niña la vi paseando, sonrisa en la boca y shorts apusados. Me mira, la miro, un guiño de ojos. Si quieres te invito y te llevo conmigo. Ven, ven, ven, nos vamos de este mundo. Que yo siempre a mi lado, no aguanta ni un segundo. Me gusta que me acerque, que le baile pegadito. Que le susurre al oído, que la quiero para mi solito. Para mi solito, para mi solito, para mi solito. Esa niña me trae loquito. Desde que la vi en la discoteca no he podido sacarla de mi cabeza. No sé lo que me pasa, pero no puedo olvidarla. Necesito volver a verla, decirle lo que siento y robarle un beso. Y esa niña quiero que sea mía. Y esa niña, quiero que sea mía. La quiero cerca, yo la quiero a mi lado. Y si me mira, yo me voy despistado. La quiero a mi lado, mi niña que a mi lado. Hey, niña, bésame, que quiero estar contigo. Mándame un besito, que quiero estar contigo. Y dime que tú me quieres contigo. Lo leo en tus ojitos, tú me quieres contigo. Música de la Pastora, i amb aquest tema anomenat Una altra galàxia. Anem a recordar alguns temes ara mateix i en els propers minuts a través del nostre espai, com per exemple aquesta cançó de Depeche Mode que es diu Walking in My Shoes.

gent de Depeche Mode, aquest Walking in My Shoes va ser extret com a senzill el novembre del 2010 des del Live in Barcelona, concert en directe a Barcelona. Un parell de temes més amb aquest segment del nostre espai de Musicòpolis, la teva ràdio fórmula. Aquest Ben Baila Junto a mi amb Charlie Rodríguez. Cierra los ojos y baila junto a mí. Más que intento olvidarte, no sé lo que hacer. Dime cuál es el secreto, porque quiero sentir tu cuerpo, rozar piel con piel. Oye, quiero decirte que quiero que tú y yo bailemos hasta el fin. Esto puro sentimiento, mami. Quiero verte aquí bailando junto a mí. Bailando junto a mí. Ven, baila junto a mí. Acércate y verás, te dedico estas letras, esta noche es pa' soñar. Ven, baila junto a mí, en la inmensidad, te subirás hasta el cielo para así poder bailar, y así poder. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Cuando suena este ritmo latino, destroza la pista sintiendo el sonido. Ella prende todos los ambientes, se acerca muy lento y me mira de frente. Y es que me vuelve loco, loco, cuando me agarra poco a poco. Ella no sabe nada de nada, pero me hace suspirar. Siente como el ritmo nos envuelve hasta que salga. Conmigo no me digas nada. Con tu cuerpo y tu flow de modelo, sin miedo, mi vida, que yo aquí te espero. Y es que me vuelve loco, loco, cuando me agarra poco a poco. Ella no sabe nada de nada, pero me hace suspirar. Siente como el ritmo nos envuelve hasta que salga el sol. Acércate y verás, te dedico estas letras, esta noche es pa' soñar. Ven, baila junto a mí, en la inmensidad, te subirás hasta el cielo para así poder bailar. Ven, baila junto a mí, acércate y verás. Vinga, balla amb nosaltres, aquest és el ritme que et proposem. Avui hem començat molt tranquils, però estem acabant d'una manera molt i molt canyera. El vostre ritme, el ritme teu, el ritme de Musicòpolis, el ritme de la capital de la música i d'aquesta radiofórmula que et porta Charlie Rodríguez amb Ben Baila Junto a mi. El darrer tema que escoltem en el dia d'avui, amb aquest segment, és de l'àlbum Chasing the Sun, de The Wanted. És la cançó que ens arriba des del Regne Unit amb Chasing the Sun. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, we refuse to run. We've only just begun, you'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. I'm never down, lying here staring at